Jesús, mi Dios, eres digno. Jesús, mi Dios, mi Dios. Jesús, mi Dios, eres digno. Jesús, mi Dios, de que te alabe, de que te exalte, oh Dios. Jesús, mi Dios. del viento amenazaban más y más y más y más y más. Tenían miedo, no había dónde escapar. Ah, y la barca se empezaba a inundar. Desesperados, no había solución. Y hasta que gritaron, Jesús, ayúdanos. Entonces él ordenó y la tempestad cesó. Y luego les preguntó, ¿por qué tenían miedo y no tenían fe? Entonces él ordenó y la tempestad cesó. La tempestad, y luego les preguntó, ¿por qué tenían miedo y no tenían fe? No tenían fe. Van a tu misma dirección, porque tu camino